Bien, no sé si vieron que los coros todos tuvieron algo que ver con visión, con abrir nuestros ojos. Y es que eso es de lo que habla, de los que nos va a hablar el texto el día de hoy. Casi siempre nos enfocamos en la negación de Pedro, que obviamente es obvia, en la profecía de Jesús, que también es bastante obvia, pero vemos un poco más allá y vemos cómo Dios va a estar trabajando en la vida de Pedro y en la vida de cada uno de nosotros. Por eso he titulado el sermón del día de hoy, Llamados de las tinieblas a su luz admirable, que por cierto es algo que también Pedro escribió muchos años después de la experiencia que escribe hoy. Y entonces vamos a pedir a nuestro Padre que nos acompañe para estudiar su palabra. Señor, muchas gracias te damos porque nos das tu palabra, porque encontramos en ella personas como Pedro, con las cuales nos podemos identificar. A veces nos cuesta un poco trabajo, Señor, pero si escarbamos un poco más allá de nuestras apariencias, en lo que está en nuestro corazón, Señor, sabemos que hay áreas en nuestra vida que son parecidas a la vida de Pedro. Te pedimos, Señor, que aunque sea difícil, lo podamos asimilar, porque fue lo que hizo tu Espíritu Santo en la vida de Pedro, y esto fue lo que lo hizo cambiar, Señor. Esto fue lo que lo llevó al arrepentimiento y esto fue lo que lo orilló, Señor, después a reconocerte como verdadero Hijo de Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que trabajes en nuestros corazones y que podamos ver que hay esperanza para los que te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Hubo un señor que se llamó Blaise Pascal, quizás algunos de nosotros lo conocemos, el Triángulo de Pascal es famoso, era un matemático, filósofo francés, que vivió una vida desenfrenada de joven. Venía de una familia noble, entonces aprovechó lo que esto podía beneficiarle físicamente, socialmente, y vivió desenfrenadamente. Hubo algo en su vida y cambió. Cuando él muere, en la parte interior de su solapa, de la solapa de su saco, se encuentra cosida una nota que escribió a mano y que le recordaba, piensan, quién era o qué había pasado en su vida. Era algo que él no quería olvidar. Aparentemente, con frecuencia la levantaba y leía lo que decía la solapa, atrás de la solapa. Y la nota decía las siguientes palabras, un poco crípticas, un poco escondidas, pero nos ayuda a entender el cambio que hubo en la vida de Pascal. Dice: certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz. Grandeza del alma humana, alegría, alegría, alegría. Lágrimas de alegría, fuego. Aparentemente esto describe lo que fue su encuentro con el Señor Jesús. Un hombre que, como ya dije, después de vivir desenfrenadamente, cambia. Una persona que era racional, se dedicaba a la filosofía y a las matemáticas, que cambia su vida, no abandona sus estudios, no niega su llamado como filósofo y como matemático, pero cambia su forma de vida y se entrega a lo que muchos llamaron una vida mística, una vida de reflexión. Porque esta es la historia de un hombre que, como muchos otros hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, a través del Espíritu Santo, sus ojos fueron abiertos y cambió su vida radicalmente. Pedro, de quien hemos leído, tuvo una experiencia muy similar. Sus ojos fueron abiertos y entendió que sus propias capacidades, que su propia fortaleza, que sus propios deseos no eran suficientes. Y los que hemos nacido nuevamente en Jesucristo, hemos tenido una experiencia similar. Dios abre nuestros ojos y nos deja ver que nosotros mismos no somos suficientes. En la historia veremos cómo Pedro descubre que, como ya dije hace rato, a ver, déjeme, redigo esta oración. Pedro descubrirá mucho tiempo después lo que ya dije hace rato, lo que escribe en Primera de Pedro 2.9, creo que me enredé un poco, pero dice Pedro en Primera de Pedro 2.9, mucho tiempo después de la experiencia que vamos a estudiar hoy, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las maravillas, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso es exactamente lo que vamos a ver, cómo Dios nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a ver en nuestro texto qué está pasando. Dice la primera parte del versículo 66, mientras Pedro estaba abajo en el patio. Ahí nos quedamos. Y es una historia que es interesante porque Marcos ha estado narrando el apresamiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo es llevado ante las autoridades y cómo Pedro ha venido siguiendo a Jesús. De hecho, la historia, como la cuenta Marcos, es que aprenden a Jesús, todos se desparraman, ¿cómo se dice? Todos se van, todos lo abandonan, pero Pedro lo sigue a cierta distancia donde él se siente seguro, meten al Señor Jesús a donde lo van a interrogar y Pedro se sienta con los guardias y con otras personas a calentarse esperando a ver qué es lo que sucede. Después de esto, bueno, Marcos narra el interrogatorio al que es sometido a nuestro Señor Jesús y ahora retoma nuevamente lo que está pasando con Pedro. De hecho, lo último que habíamos sabido de Pedro es que el versículo 54 de este mismo capítulo dice, desde lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, que fue siguiendo a Jesús desde lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y allí se sentó con los guardias y se calentaba con fuego. Es el versículo 14:54. Si logré explicarme bien, lo que está haciendo Marcos está haciendo como un sándwich en la historia del interrogatorio de Jesús. Está hablando de Pedro, después lo interrumpe para hablar de Jesús y luego nuevamente vuelve a retomar a Pedro, donde lo dejó. De hecho, si cortamos esta parte del interrogatorio de Jesús, podríamos leer del capítulo 54 al 66 que estamos leyendo ahora sin ningún problema. Era un recurso que se utilizaba en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Jesús, para indicar que dos acciones estaban sucediendo al mismo tiempo. Es decir, Marcos nos está queriendo decir que mientras Jesús está siendo interrogado, Pedro también está siendo interrogado o cuestionado, cuando menos, por las personas que se encuentran alrededor de la fogata en el patio. Cuando comparamos estas dos historias es interesante porque los dos están siendo cuestionados, es decir, Jesús y Pedro. Sin embargo, las reacciones de cada uno de ellos son diametralmente distintas. Vamos a ver qué es lo que pasa con Pedro y con Jesús cuando están bajo presión. A partir del 66, la segunda parte, hasta el 71, se pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. ¿Pedro? Pero él lo negó, es la primera. No lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió fuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, le dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Él lo volvió a negar dos veces. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juró. Cuando contrastamos las historias que Marcos relata acerca del cuestionamiento que se le hace a Pedro y el interrogatorio al que es sometido Jesús, vemos varias diferencias. Jesús, por un lado, es acusado con falsedades y Jesús guarda silencio ante estas acusaciones falsas. Mentir para Jesús no es una opción porque Jesús es Dios mismo. Cuando Jesús es acusado falsamente, él guarda silencio y no miente, no puede mentir, no puede desviarla, porque es Dios y Dios no puede mentir. Jesús, con toda entereza, espera las consecuencias de sus propias palabras. Porque cuando él admite que él es el Mesías, el Hijo de Dios, está expuesto a un juicio inminente por blasfemia. Un juicio que, por cierto, es injusto porque él es el Hijo de Dios y los que no se dan cuenta de esta verdad son los que lo están interrogando. Pedro, por otro lado, niega, mintiendo, cualquier relación con el maestro porque está preocupado por su propio ser. Pedro seguramente ama a Jesús, pero en este momento de tensión, de mucha presión, se ama él más a sí mismo. Y yo creo que es donde nos podemos relacionar con Pedro. No siempre vamos a negar a Jesús. Pero hay situaciones en las que uno se encuentra bajo presión y si no lo niega, cuando menos guarda silencio. No como Jesús, sino porque sabemos que si hablamos podemos autocondenarnos frente a nuestros amigos o a las personas que nos rodean. Así que no tomemos el camino fácil de señalar a Pedro por esta reprobable acción, porque cuando lo hacemos, muchas veces lo hacemos desde nuestra comodidad de seguridad, donde estamos entre cristianos, podemos decir Jesús es el Señor y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando hay presión? Cuando hablar o hacer lo correcto nos compromete delante de cosas que la sociedad ya ha adoptado como si fueran buenas, que son socialmente aceptadas. Déjenme les doy un ejemplo. El 28 de febrero de este año, hace apenas 5 días, un sitio que se llama, bueno, un sitio en internet, www.christianconcern.com, que es una página seria, publicó la historia de 2 personas, Michael Overt y Michael Stockwell, que fueron condenadas por predicar públicamente. Su crimen fue citar textualmente la Biblia y afirmar que Jesús es el único camino hacia Dios. Porque esto implica que las otras religiones, los otros caminos, son falsos o son malos. Uno podría pensar que esto pasó en algún país musulmán o quizás en un país budista, pero pasó en Inglaterra. ¿Qué pasaría de pronto si, como en el caso de Pedro o estos hombres en la historia, nuestra fe pusiera nuestra vida en riesgo? Y como cristianos debemos tomar valor para seguir lo que Dios nos enseña, lo que la Biblia enseña. Pero una verdad muy cruda es que nuestra sociedad, que demanda tolerancia, difícilmente tolera a un cristiano que afirma lo que dice la Biblia. Por ejemplo, cuando hablamos con nuestros amigos o conocidos y de pronto ellos nos dicen que una persona tiene la libertad para escoger si es hombre, mujer, si es transexual, si puede cambiar un día sí, un día es hombre, un día es mujer. ¿Qué pasa cuando hablamos del aborto, que decimos es la vida sagrada para Dios? Y la gente te dice, no, es que el hombre no es superior al resto de los animales. ¿Qué pasa cuando decimos Jesús es el único camino, no hay camino fuera de él? ¿Qué pasa cuando hablamos de la acumulación desmedida de riquezas, de las injusticias hacia los pobres? Cuando sostenemos las enseñanzas bíblicas. Lo que pasa es que con frecuencia somos tachados de intolerantes y de coartadores, se dice coartadores, de la libertad. Por estas razones, yo creo que la iglesia nos hemos encerrado en círculos donde estamos seguros, es decir, dentro de las 4 paredes de la iglesia. Anteriormente era para no contaminarnos con el mundo, ahora es para protegernos de que el mundo no nos diga nada. Porque nos tachan como si fuéramos medievales, como si no hubiéramos progresado y entendiéramos la libertad del mundo. Y es difícil porque nuestro llamado es a lo que enseña la Biblia, no a las modas pasajeras de la humanidad, de la sociedad. Y quiero hacer un paréntesis. No estoy diciendo en ningún momento, no quiero dar la idea de que nos volvamos los jueces y estemos criticando todo despiadadamente y sin amor, porque los cristianos hemos sido crueles al señalar el pecado de las personas. Muchas veces somos despiadados, no lo hacemos con amor, sino simplemente para señalar el error de la persona, y nuestro llamado es a restaurar, no a ser jueces y decir tú te vas a ir al infierno. Porque no debemos olvidar que todos somos pecadores, y aun si hemos recibido ya la salvación por medio de Jesucristo, no hemos alcanzado la estatura del varón perfecto y debemos seguir esforzándonos. Un ejemplo triste fue el de Manny Pacquiao el año pasado apenas. Manny Pacquiao es una persona que yo admiro mucho, es un gran deportista, yo creo que es una persona sólida moralmente, y yo creo que le enseñaron mal y quiso, no sé exactamente qué, pero en una entrevista dijo, y cito lo que dijo literalmente, textualmente, los homosexuales son peor que los animales. Y es cierto que Dios no aprueba el homosexualismo, pero la forma en que lo decimos cuenta mucho. ¿Sí me explico? Entonces, debemos ser sabios, debemos tener tacto, debemos saber expresar las verdades bíblicas. Y si son las verdades bíblicas, tenemos que afirmarlas y tenemos que abrazarlas. Pero nuevamente, como hijos e hijas de Dios, debemos compartir la esperanza que hay en el perdón y en la restauración que hay en Jesús. Y volviendo ahí cierro el paréntesis, nada más quería aclarar eso. No debemos hacer juicios, sino debemos compartir la esperanza. Esas son las buenas nuevas, ese es el evangelio, la esperanza que hay en Jesús. Y nuevamente en el texto, volviendo, dice, hay una gran diferencia, que debemos resaltar. Pedro enfrentó estos momentos difíciles confiando en sí mismo. Hemos visto a través del evangelio que Pedro una y otra vez la riega, mete la pata, o como quieran decirle, comete errores. De hecho, llega un momento en que Jesús mismo le dice, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es en el 8:33 en Marcos. Y vemos que Jesús ha hecho, no, aunque es Dios mismo, depende de su Padre. Justo antes de ser aprendido, Jesús ha estado orando. Y ha estado orando tan intensamente que está sudando sangre, o gotas que parecen sangre. Mientras Pedro está dormido, junto con los otros. Este es un punto que Pedro no logra ver. Las cosas que Dios le ha dado, que Pedro confía en sí mismo, es un punto ciego para él, no se da cuenta. Y muchos de nosotros tenemos puntos ciegos. Estos puntos en los que nos hemos acostumbrado tanto a vivir con ellos, que necesitamos que alguien nos los diga, que un amigo, una amiga, o la misma palabra de Dios nos los vaya revelando. Y cuando nuestro punto ciego se encuentra en la Biblia, cuando perdemos la perspectiva de la gran narrativa de la salvación eterna, comenzamos a enfocarnos principalmente en cosas temporales y terrenales. Nos parece que nuestro fin es satisfacer todo lo que este mundo define como exitoso o placentero. Porque ahora es el ego, si te hace sentir bien, qué bueno, está bien. Si te hace feliz, parece que el hacernos feliz es la finalidad de todas las cosas. Y en la Biblia no nos habla de eso. No estoy diciendo que debemos ser amargos y estar sufriendo, pero la Biblia nunca dice tu felicidad es el fin de tu vida. La Biblia nos enseña que el fin principal del hombre es alabar a Dios y gozar de Él para siempre. No se trata tampoco de volvernos mediocres y decir, bueno, entonces no voy a esforzarme en el trabajo en donde Dios me ha puesto. Dios nos ha puesto en donde nos ha puesto para hacer las cosas con excelencia y dar gloria a su nombre. Poner a Dios antes que todo. Pero Pedro, y cuando digo Pedro, debemos vernos a nosotros también, considera su propia seguridad más valiosa que su lealtad al maestro, aún después de que él mismo ha dicho, si es necesario, voy a morir junto contigo. Pedro de pronto es confrontado con una dura realidad y niega que conoce a Jesús 3 veces. Es más, no sé si notaron que cada vez está tratando de alejarse más. Primero está en el patio, cuando se dan cuenta, se sale porque dice, bueno, aquí en el patio ya me reconocieron, acá afuera a lo mejor no me reconocen. Lo vuelven a reconocer y se trata de alejar más. Y es tan fuerte la presión que siente que él mismo se maldice. La forma en que está escrito en el original, no tiene, aquí dice, echándose maldiciones, ¿o cómo dice la traducción? El original nada más dice que decía maldiciones y no tiene quién recibía la maldición. Jurar y maldecir tienen la misma raíz. Por eso cuando somos chiquitos, algunos de nosotros nos prohibían jurar, pero es porque jurar quiere decir lo mismo que maldecir, originalmente. Entonces, no porque jurar en sí sea malo, pero cuando uno dice, te juro por mi madre, está en realidad invocando una maldición sobre la mamá de quien lo está diciendo, porque si lo que yo digo no es cierto, Entonces la maldición cae sobre la persona. Para que tengamos una idea de lo que está haciendo Pedro, no está diciendo, maldito sea yo si lo que yo digo no es cierto. Pero todos sabemos que no es cierto lo que está diciendo Pedro. Por, al mismo tiempo, la forma en que lo dice, y malditos sean ustedes si lo que ustedes están diciendo no es cierto. O sea, Pedro se la está jugando. Dice, a lo mejor con esto ya me creen, ¿no? Aunque sea una mentira. Pero es lo que está haciendo. Está cayendo muy, muy bajo. Está tratando de alejarse lo más posible de aquella persona que le ha dado sentido a su vida los últimos 3 años de su vida. Pero Dios utiliza los medios, utiliza diferentes medios. Y en este, y dice que al momento que dijo eso, un gallo cantó por segunda vez. Y puede parecernos curioso porque, ¿cómo que un gallo cantó por segunda vez? Especialmente como nosotros que vivimos en la ciudad, la mayoría de nosotros, que no sabemos cuándo cantan gallos. Casi siempre tenemos esta idea, cantan como a las 6 de la mañana, y yo creo que es porque a las 6 de la mañana la mayoría de nosotros ya es cuando estamos despiertos. Pero no es así. Vamos a ver que Pedro está sumido en tinieblas y que no solo ha negado a Jesús, sino que ha proclamado esta maldición, como ya he dicho. Pero Jesús es fiel y es soberano y utiliza diferentes medios, y en este caso va a utilizar el canto del gallo. El canto del gallo fue en el momento exacto para que Pedro recordara. Quizás si hubieran pasado 10, 15, 20 minutos, Pedro no se hubiera dado cuenta, pero dice que exactamente terminó de decir las palabras cuando cantó el gallo, y entonces Pedro, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y llora amargamente. Dice el 72b, Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces, y se echó a llorar. Y volviendo al gallo, hubo un señor, un académico, creo que es o alemán o sueco, se llama H. Kosmala, es teólogo, realizó un estudio durante 12 años, para que no pensemos que fue, y estudió el canto de los gallos basado en esta parte del texto del Evangelio, y notó que consistentemente los gallos en esa zona cantan aproximadamente cada hora a partir de la medianoche, y que lo hacen por un periodo de 3 a 5 minutos. Es decir, a las 12, varios gallos cantan de 3 a 5 minutos. Se callan y aproximadamente en una hora más vuelven a cantar 3 a 5 minutos. Otra hora más y vuelven a cantar 3 y 5 minutos. Entonces no nada más fue como kikiriki, sino que fue toda una serie de gallos que seguramente hicieron que Pedro recordara las palabras. Bueno, no seguramente, dice la Biblia que hizo que recordaran las palabras, lo cual indica que tanto el cuestionamiento de Pedro como el de nuestro Señor Jesús debió haber durado aproximadamente una hora. Jesús, al final de esta hora, fue golpeado injustamente, fue víctima de burla. Pedro no fue ni golpeado ni víctima de burlas, pero se llevó la peor parte. Ha traicionado a su maestro. Y ha sido necesario que el gallo cante para que lo recuerde. Pero a través de este medio, que nos parece quizás fortuito, Jesús abre los ojos de Pedro y le permite ver qué tan arrogante ha sido y qué tan bajo ha caído. Ante esta visión tan avasalladora, Pedro no se puede controlar y llora. Y anoche estaba intentando pensar, no creo que ya se haya alejado más, ya estaba. En ese momento es cuando llora. Está en medio de la gente y la gente probablemente se queda pensando, ¿qué es lo que está pasando? Ya no se quiere esconder, ya sabe que traicionó a Jesús, ya sabe que las palabras de Jesús fueron ciertas y que él ha sido un mentiroso, que él lo ha traicionado. Y cuando tenemos un encuentro personal con Dios, es algo conmovedor. Es algo que nos llega a lo más profundo de nuestro ser. Y no estoy sugiriendo que debamos llorar como lo hizo Pedro, que deba ser algo lleno de esta emoción incontrolable y exuberante, sino un encuentro profundo que nos abre los ojos y nos permite entender plenamente que nosotros no somos suficientes, nos da la convicción de que necesitamos una salvación que está arraigada a lo divino, en Dios. Una salvación tan grande que hemos recibido gratuitamente. Es un encuentro que nos conmueve profundamente el corazón y la mente por haber sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Y por eso es que nuestro Dios merece toda la honra y toda la gloria y todo el poder por los siglos y los siglos. Y aunque el texto termina ahí, la historia de Pedro no termina aquí. Gracias a Dios por eso. Porque si terminara aquí, Pedro terminaría hundido en la desesperación, hundido en las tinieblas sin ninguna otra opción. Pero Jesús es fiel y Jesús es amoroso. Y es más, Jesús es el que toma la iniciativa y lo va a volver a llamar. Después de que resucita, en Marcos 16:7, Jesús tiene un encuentro con unas mujeres afuera de su tumba. Y Jesús le dice estas palabras a las mujeres: vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, específicamente, y a Pedro, que él, es decir, que Jesús, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal y como dijo. Para mí me pareció sorprendente. Jesús no deja, ya van a pasar 3 días, probablemente los más oscuros en la vida de Pedro. Pero después recibe esta noticia. Le dicen: Jesús está vivo y te está esperando. Y nos dijo que te dijéramos especialmente a ti. A los 12, bueno, a los 11 que quedaban, pero de los 11, especialmente así, a ti. Y así es Dios. Dios abre nuestros ojos y podemos ver que hemos vivido en medio de tinieblas, escuchando voces del mundo que nos llaman a diferentes cosas que muchas veces no están en línea con la voluntad de Dios. Pero Dios nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Y no importa qué tan bajo hayamos caído, no importa qué tan bajo estemos hecho en estos momentos, Dios nos sigue llamando, Dios nos sigue invitando y nos dice: ven, ven a la luz. Así que no dejemos pasar esta oportunidad y vayamos. Siempre que caigamos, vayamos todos los días a los pies de nuestro Señor, a los pies de la luz admirable. Amén. Señor, gracias por esta historia tan terrible, Señor, que probablemente muchos de nosotros hemos experimentado. Pero gracias, Padre, porque tú eres fiel. Y pones medio, Señor, para que recordemos que tú eres Dios. Señor, y nos dan esta convicción profunda. Te pido que confirmes esta convicción en cada uno de nosotros, de que tú eres el único Dios sabio y todopoderoso. El único Dios que merece toda la honra y toda la gloria y todo el poder. Y Señor, que nosotros necesitamos de ti. Ayúdanos, Señor, para entender que la Biblia es tu palabra, para escudriñarla, Señor. Ayúdanos para que tomemos tiempo para orar. Ayúdanos para que tengamos tiempo para meditar. Y, Señor, gracias por tu llamado a tu luz admirable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.